rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos nuevamente y este fin de semana fue el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos que se realizó en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, donde hubo una cantidad de mesas y de paneles y de talleres, como se hace todos los años en forma rotativa. Ayer hubo casi un especial, digamos, de varios de los temas que se tocaron en el comienzo de este encuentro. Y lo que queríamos un poco en este Enredando las Mañanas es estas semanas y estos días, o cuando todo el tiempo que nos dé, poner alguna de las intervenciones que hubieron, porque nos parece que eso hace que no quede perdido tampoco todo el material que hay. Y a veces el que no pudo escuchar todo junto lo puede ir entendiendo y meterse después seguramente en todo lo que va a salir como un especial de este encuentro, inclusive con muchas ganas de que sea gráfico también, los gráficos puedan trabajar todos y hacer algo que quede y que uno pueda también seguir teniéndolo como base de uh-huh. lo que va sucediendo en cada encuentro. Claro. En este caso nosotros elegimos a un panelista del taller de género uh-huh. Que es Hilda Figueroa, que es ella jujeña de Calilegua uh-huh. que ahora está en Libertador General San Martín, pero que vivió las noches de los apagones en Calilegua, fue una de las que fue llevada también. Realmente tiene toda esa connotación este audio de lo que significa el género y lo que se vivió hace 37 años atrás, uh-huh. 39 años atrás en esa noche de los apagones y el hoy, ¿no? El hoy con la situación de las mujeres. Así que hace algo que tiene mucha fuerza, recuerda un poco de todo y bueno, habla de la importancia que también tiene para ella un medio alternativo. Éramos 6 compañeras que estábamos en un rincón del centro clandestino de Guerrero, en San Pedro de Jujuy, acá, en la 24 en Ledesma, en la comisaría 24 en Ledesma y en la sección de gendarmería Ledesma. Violaron a nuestras compañeras. El comisario la manda a detener. Una compañera tiene su novio, hijo de un subjefe de policía, de un subcomisario de policía de San Pedro de Jujuy. Lo detienen a este chico porque era de la juventud peronista. Como sus compañeros policías le ayudaron, alguien le dio la data y se va a Libertador General San Martín, a Ledesma, ahí en la barba del ingenio, escasamente a 5 cuadras de la fábrica. La recibe el comisario cuando se da cuenta que va a buscar a su novio. Ah, así que vos venís a buscar a ese montonero, a ese guerrillero, bla, bla, bla. La empieza a cachetear, le pega y la amenaza que la va a violar. Y que además va a traer unos cuantos gendarmes de al lado para que la violen. Y ella relata ante los jueces, en la audiencia de un juicio, dice, y cumplió, así cortito, cumplió. Le preguntan, el comisario, todos, más los horrores que personalmente con mis compañeras y compañeros varones hemos vivido, y muchas de esas cosas nos enteramos ahora, en época reciente, porque lamentablemente con el tema este de la violación, de los abusos sexuales, del atropello a la intimidad de cada uno, ese atropello que no deja ejercer la más mínima libertad, ni siquiera de pensamiento, porque uno hasta se siente sucio, sucia. De verdad que se siente puta. ¿Qué otra cosa más se puede sentir? Además de asco y de todo lo que se puede sentir. Pero eso

vestido de soledad. Y yo en mi niñez y en mi adolescencia, en mi juventud, he visto otro país, he visto otro pueblo. Yo por ahí digo malas palabras, ¿no? Le tocas el culo al Colla o le tocas el culo al Chahuanco, recién reacciona y ojo cómo reacciona. En esta historia de la tragedia de Argentina, de Latinoamérica en realidad, nos debemos mucha información para que cuando nos llegue, nos toque el femicidio, nos toque la violación, lo que sea que nos toque, no necesariamente recién tengamos que salir a luchar. Y en eso es importante hacer uso, y hasta abuso diría, todo lo que sirva para naturalizar esto de lo que nadie quiere hablar, porque es verdad, es muy doloroso. ¿Y saben qué? También sana a ustedes, a los que escuchan, que al principio también es doloroso. Entonces llegar a tener en el relato de todos, para poder transmitirlo. Y esto de los medios alternativos es una herramienta importantísima, porque es una herramienta que está en todos lados. Socializar las historias frescas de lo que pasa. Por ejemplo, en Ledesma, hace poco hubo un paro de 72 horas y la tenían con el Cuchi Vargas, que es el secretario general, que no sirve, que es esto, que es aquello y que es el otro. ¿Qué ha hecho el Cuchi Vargas? Se sacó un certificado por enfermedad, porque la verdad es que estaba enfermo, y ha quedado su sucesor. Y resulta que el secretario gremial lo decía más bravo que él. Ah, pero le han dado toda la prensa porque no sabían. Entonces los ha agarrado de sorpresa. Entonces, desde ese lugar, hasta ahora los medios alternativos no han causado grandes despelotes, pero es importante que los causen. Que Enredando las mañanas, que empiecen a el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.